Bienvenidos, bienvenidos todos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y el tema, bueno, el día de hoy tenemos el jueves de terror. Que además el tema lo escogieron ustedes. Y bueno, el tema del día de hoy tal cual está ya en el en el post de Facebook que Facebook me acaba de quitar. A ver, San Facebook. Bueno, el post de Facebook dice, el tema del día de hoy es jueves de terror, psicofonías. ¿Y tú has grabado alguna? ¿Conoces alguna historia que gire alrededor de alguna de estas distintas psicofonías? ¿Tú conoces algunas otras? ¿Qué harías si escucharas una de estas psicofonías en tu casa? O peor, en tu cuarto. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en tu cuarto o estás estudiando o en la escuela o en el trabajo y de repente escuchas que alguien te susurra o que dicen tu nombre o así? ¡Oh! Todo eso y mucho más vamos a ver el día de hoy. Y bueno, en lo que empezamos a llegar todos, en lo que empezamos a disfrutar este programa de terrors, vámonos con un poco de música, música que quedé de ver el día lunes, un poquito el día de ayer en la noche. Así que vamos rápido con música y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate y comenzamos.

Y bueno, ya estoy aquí en este jueves de terror. Ay, chicos. Bueno, para empezar, vamos a empezar con saluditos, con algo tranquilito. Vámonos con saludos para Santos Gámez, para el amante de los kanjis, para Carla Zucchino, para Francisco Pudín, para... ¡Ah! ¡San Facebook me acaba de trolear! Esperen, por favor. No puede ser. Ok. Creo que estoy más nerviosa yo de lo que debería de estar. Porque... Sí, aquí cometí un error. Espérenme ahorita. Esperen. Ay, cerré Facebook por error. Sí, creo que ando más nerviosa que ustedes. Ay, Dios. A ver, seguimos con los saluditos. Saluditos para... para los chicos de la Unidad del Caos. Para... Ay, Dios. Para Lucy Nalgas Quemadas. Vladiel, el empalado transvestido de Transilvania. Ya para Pudín, ya lo dije. Para... ¿Quién más? Para Huetoque Uragiri. Para Andrés Hikari Paves. Para... nuestro querido locutor Aníbal Morales. Que aquí está escuchándonos un poquito también. Para Dani. Para... Espérenme porque... Para Héctor Abraham, para Renato Recinos, para ¿quién me hace falta? Creo que son todos los que están aquí reportados hasta el momento. Para todos ustedes que nos escuchan también a través de alguna aplicación, ya sea TuneIn o cualquier otra que hayan ustedes encontrado, les mando muchos saluditos y ojalá le estén pasando muy, muy bien. Y bueno, por aquí alguien me preguntaba ¿qué son? Ay, perdón. ¿Qué son las psicofonías? Porque de eso trata el tema del día de hoy, psicofonías. Y bueno, sin más que decir, bueno, las psicofonías o parafonías son fenómenos de voz electrónica, son sonidos que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados por, por distintas personas, ya por cuestiones de escucharlas. Generalmente son personas que se dedican a este tipo de cosas paranormales, que llevan grabadoras, las ponen en un cuarto, en una habitación y suelen hacer preguntas en algunas ocasiones para saber si hay alguien ahí, si quiere comunicarse, si desea hablar, bla bla bla, ¿no? Y sí, también hay otros que simplemente las dejan ahí sin hacer preguntas para que se registre los distintos sonidos que aparentemente los entes que están en una dimensión distinta a la nuestra se puedan comunicar o se puedan hacer presentes. Y bueno, sin más, vámonos con sus comentarios. Espérenme porque como aquí se resto. Aquí dice. Ay, ya me hice bolas otra vez. Ay, les digo que ando más nerviosa yo. Gomene Haru. De este lado Dani dice saludos Suma y saludos a toda la Unidad del Caos. ¿Me puedes poner la canción, por favor, el opening de Pokémon Ogatari de Supercell, por favor? Claro que sí, en un ratito más lo ponemos. de este lado también. Carlos Julián nos pone: ¡ay, buen tema! Psicofonía es la verdad que casi siempre el motivo por el que en la serie Supernatural lo colocan. Así que, bueno, por lo que escuchaste, ok. Pero bueno, la mejor compañía en este día es la almohada. Y bueno, aquí está conmigo Botán, así que espero que Botán me haga el favor de acompañarme sin que se vaya por allá. Y claro que si en un ratito más te pongo también tu pedido. Aquí me falta un comentario. Huito que Uragiri dice: jueves, buen jueves, Umazán. Me agradaría que pusiera la canción, se llama Soba Kasu de Judy and Mary. Ok, ahorita la ponemos. De este lado, ¿qué más nos ponen? De este lado, Francisco Pudín nos dice: yo no creo en estas cosas, saludos desde tu refri. Bueno, Pudín, cada quien puede creer en lo que quiera. Santos Gámez dice: los ruidos que tengo cuando los ruidos que hace mi estómago cuando tengo hambre cuentan como psicofonía. A menos de que te hable, pues igual sí, ¿no? Tú lo entiendes, pues igual sí. Ese de dame de comer ya. El amante de los kanjis dice: hola, manexus, buen día. Yo quisiera escuchar una de esas psicofonías, por desgracia no he escuchado en mi casa o en algún otro lado. Bueno, yo soy de la idea, hay muchos chicos, bueno, no tan chicos, pero que se dedican a esto de lo paranormal. Y generalmente te dicen que puedes hacerlo tú solo con una mini grabadora o algo que pueda grabar, incluso con tu teléfono celular. Sin embargo, que casi no lo intentes hacer en tu casa porque vives ahí finalmente, ¿no? Pero bueno, aquí cada quien hace lo que se le da la gana. Renato Recinos dice: nunca he escuchado, gracias a Dios. Porque calculo que sí me daría el telele, sí me pasa. Pero si les contaras alguno por internet o algo, sería interesante escuchar en el programa. En un ratito más les voy a pasar algunas que encontré. Algunas que... porque además en internet resulta ser que son muy repetitivas. En ese momento que ahora un día en casa de un amigo, mientras jugábamos, escuchábamos la voz de un viejo que dijo: ah, ya los vi, y no había nadie más, solo mis dos camaradas y yo. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Carlos Aquino dice: uy, psicofonías, relájate, hombre, y disfruta que el miedo invade tu cuerpo. Saluditos. Aquí tenemos una mujer ruda, eso me gusta, Carla. Pero yo soy muy miedosa, yo sí, no. Afortunadamente mi programa es de día, si no esto tendría que pasar yo rodeado de mucha gente. Te faltó de invitado Carlos Trejo. Nah, ¿qué pasó? Carlos Trejo es como medio chama. Ya además ya está como muy, muy quemado el tipo. No. En todo caso creo que hay un chileno que es bueno. Bienvenido Kuramasen. Para quienes me quieren agregar en Facebook, estoy como Uma Nexus. UMMA Nexus. Órale. No, espérenme. ¡Ah! Les digo que aquí mi Lola juega con mis sentimientos. De las pocas psicofonías que pude... ¿Qué pasó de ese lado? No, los gemidos de sufrimientos que se escuchan en baños públicos, no estoy segura que todos sean psicofonías. Sí, Lola anda de traviesa, me quiere hacer jugarretas. Lola, para quienes no conocen, Lola es mi computadora por la cual transmito. Pero bueno. Vamos a empezar con unas pocas de estas psicofonías. Se supone que esta psicofonía que encontré cuenta la historia de según donde yo lo encontré, de una niña que murió quemada en una casa, pero además la niña fue abandonada por sus padres. O sea, su padre abandonó a la mamá y a la hija cuando la mamá acababa de dar a luz a la bebé. Y y bueno, la mamá se quedó sola con la niña y la crió hasta los 4 años, cuando la mamá decidió abandonarla. A los 4 años en su casa decidió irse la mamá sin dejar nada más que a la niña. Y bueno, la niña muere en esta casa. Desafortunadamente muere el mismo día que la dejaron. Por alguna extraña razón se incendia la casa y la niña muere en ese lugar. Así que bueno, más tarde unos investigadores irían a la casa y bueno, encontrarían este sonido en sus grabaciones. A ver si se escucha. Vamos a ponerle silencio a la música, a ver si la logran escuchar. Y bueno, esta va de las de así, la primera psicofonía del día de hoy. Otra vez, para quienes los escucharon, la psicofonía, la psicofonía en sí dice, le habla la niña a su mamá y dice: mamá, frío, miedo. Así que vamos a escucharlo una vez más. Yo lo escucho muy muy bajito, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir. Bueno, esa es la primera psicofonía de hoy. Es algo bastante tranquilo. También todavía no vamos a empezar con tema con psicofonías tan fuertes. Por otro lado, tenemos esta otra psicofonía que encontré. Y bueno, es la psicofonía de una estación de radio en la cual les surge una llamada, no recuerdo dónde es la estación de radio. Les surge una llamada, como en la radio local, contestan aquí, yo no puedo, pero en las radios normales, que pasan por sus radios normales y no por internet, suelen contestar llamadas de las personas y las pasan en vivo y sin ningún problema y dan sus comentarios. En este caso, ellos esperaban encontrar pues a una persona y aquí incluso el locutor, yo siento que se pone un poquito de nervios, entra un poquito de nervios y empieza así como que, no me vas a asustar y esto es una broma. Y lo dejan, yo creo que en esa forma, me están haciendo una broma. Pero vamos a escucharla, a ver ustedes qué opinan. Bueno, a ver, va, 1, 2, ahí va. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se me cierra, Dios. Y bueno, estas son las dos primeras psicofonías. Son psicofonías de niños o de niñas en este caso. Ya me dolió, botán. En las que, bueno, expresan su sufrimiento, su tristeza. Por lo que puede buscar un poquito de esta psicofonía. Pues no había más, que es una niña que hizo una llamada porque era como lo que hacía en su vida. hablaba por teléfono con su abuelita y ella decide marcar un teléfono y cae en esta estación de radio buscando a su abuelita y al final de rogarle a su abuelita o de pedir por su abuelita, ella misma dice, pues ya me morí, ¿no? Creo que ustedes lo escucharon bastante bien, está bastante claro. Ah. Y bueno, vamos a quitarnos un poquito el miedo. Porque si ustedes no, yo un poco sí. Y vámonos con música, yo regreso porque además ya hablé mucho. Yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, Jueves de Terror, Psicofonías. Y sigo leyendo lo que me dicen y los pedidos que me hacen. Y recuerden, Uma Nexus, UMMA Nexus, aquí estoy. No se vayan, yo vuelvo. Yeah. はもう一人で投げ捨てられた空き缶のようだ。互いのすべてを知り尽くすまでが愛ならば、いっそ永遠に眠ろうか。世界が終わるまでは離れることもない、そう願っていた。幾千の夜と戻らない時だけがなぜか輝いては、やつれ切った心までも壊す儚き想い、このタッチティナイト。そして人は答えを求めて、かけがえのない何かを失う。欲望だらけの街じゃ夜空の星屑も僕らも灯せない。世界が終わる前に聞かせておくれよ。満開の花が苦いのかたストロビー、誰もが望みながら永遠を信じない。なのにきっと明日を夢見てる。世界が終わるまでは 楽しい。 やばいね。 やばいっすね。 いや、ワンズラッパね、いいんですよ。もう青春なんですよ、僕のね。 いや、このセンスはやばいですね。いや、選曲がいいっすわ。 よかったね、今回。 選曲誰っすか。 はい。 やっぱり。 楽しみに行きましょうよね、はいはい、何よりですかね、楽しむのがね、一番、ね、何事もね。 楽しいのが一番。 何事もね。それで、みんなやらないですよ。で、1回目のね、IMTV カバーチャンネル Look by the view 低評価、1くらいありました。 くそー 嬉しいね、マジで。誰なんだって話なんですけど、まあ、でも見てくれてるってことでね、ありがたいね。 そうですね。 まあ、これをこのバネにしてどんどん上げていきたいなと思います。 あまり低評価 って、まあ、ここもやっぱ、ナイブだよね。 大嫌いだったそばかすをちょっと人慣れしてため息 esta canción es de Anita Maya para JMSC. Ya regresé. Sí, perdón, dejé el micro prendido. Es que tenía a Botán aquí conmigo y me masticó toda la mano. Entonces olvidé apagar el micro. Ya tengo toda la mano marcada de mordiditas. Me duele. Pero bueno, seguimos con los comentarios por acá. Dice Carlos Senpai, hola Uma Senpai, yo conozco el sonido más escalofriante que he escuchado, es el sonido del infierno que fue grabado en un pozo que tiene una profundidad de 70 kilómetros. ¡Órale! Creo que sí lo he escuchado, pero... pero tengo mis dudas de saber si es el mismo que tú escuchaste. Alita Moya dice, hola, saludos a todos. No conozco las historias de psicofonías y me ha pasado varias veces que estando sola en casa he escuchado que me hablan o he visto fantasmas muy clarito. Y de día, detalle que nunca le he podido ver el rostro o más común que me dicen es ven conmigo. ¡Ah! ¡Ven conmigo! ¡Qué horror! A mí lo que me han hecho es que me hablan por mi nombre. Sí, me hablan por mi nombre y se siente horrible. Ay, déjenme. Vamos a... Aquí tengo de fondo al señor del agua que está vendiendo. Pero bueno, ese no es una psicofonía. Por ahí se lo escuchan, no es psicofonía. Kurama Zen dice: pues yo estuve de vacaciones en el sur, solo escuchaba cómo me hablaban en la noche. Y también veía sombras que aparecían en la noche y me hablaban. Yo por supuesto no salí corriendo, solo les pedía que se marcharan. Ah, y un chico valiente. Yo sí me hubiera ido corriendo. Aquí Jordi Alejandro dice: pues no podía faltar Dross. Bueno, eso sí, Dross tiene muy buenas cosas de terror. Para quienes les gusta ese tipo de cosas, se los recomiendo. Sí, he visto videos de él y son bastante, bastante buenos. Así que, pues échense un clavadito. Según yo no tengo alguna psicofonía que haya puesto él. Quizás sí, no sé, porque no me acuerdo de ese video. Pero pues, el punto es el mismo. Apoca Eduardo Flores dice: podcast, no pude escucharte. En cuanto termine el programa les pongo el podcast, no hay ningún problema. De este lado Haru dice: ese JMSS es un conquistador. Claro, es un conquistador, tiene todo el corazón de Anita Moya. De este lado Renato Recinos dice: se escucha todo lo que hace desde el micro. Presenciamos una psicofonía en vivo. Es el mejor jueves de terror de mi vida. Oh, lo siento, ya dije. Es que de verdad que Botán de repente le da por ponerse intenso. Y sí, me mordió toda la mano. Entonces me distraje, lo siento. Por este lado, saludos a Rafael de Alcázar. Carlos Empay dice: hola, Uma, ¿me podrían poner una canción que me quite el estrés? Pues, no sé, alguna que quieras escuchar. Bueno, por lo pronto les informo que el día de hoy es cumpleaños, antes de salir, porque ya que son las 12, hoy es cumpleaños de Rolando Mota y de Snofla Red. Así que, órale, también se ve. De Snofla Red. Así que, sin más, por el momento vamos a escuchar su canción de feliz cumpleaños y regresamos para escuchar más psicofonías. ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, así fue como les deseamos un muy, muy buen feliz cumpleaños y ojalá que les dure hasta el fin de semana porque ya es jueves. Así que, bueno, sigamos con esto de las psicofonías. Vamos a escuchar una serie de psicofonías variadas. Por ahí encontré, es un conjunto de psicofonías chiquitas, cortitas, cada una dice distintas cosas. Son distintos lugares, pues en distintas regiones, no son solamente como que digamos de Chile o de México o de Argentina, son de distintos lugares, incluso hay de Estados Unidos, perdón. Así que vamos a escucharlas, yo las escuché el día de ayer en la noche. Y bueno, tengo mis reservas en cuanto a algunas, Pero pues, veamos, ustedes, ¿qué opinan al respecto? Vamos con estas psicofonías y yo regreso para... ¡Ay, Dios! Ah, aquí. Y para que me den su opinión, que ustedes qué opinan, qué escucharon, qué entendieron. Esas son varias psicofonías encontradas en distintas partes. Creo que una es de Europa, pero son de distintos lugares, distintos sitios. Y pues algunas así como que por lo menos a mí sí me tenían abrazando a mi almohada. De este lado, Tokiyiku nos dice, hola, Machan aquí comiendo, saludos a toda la banda, saludos a todos por allá, Tokiyi, donde estés comiendo. De este lado, Aileen Crustelles dice, buenas, Machan, estuve haciendo credenciales y hasta ahorita me conecté a internet, a ver si encuentro alguna psicofonía del programa que me guste mucho llamado Ghost Hunters, o conocido también como Taps, y el grupo fue a analizar un viejo monasterio en Nuevo México, en donde estaba una capilla, se derrumbó y se dice que murió una mujer. Captaron ahí, solo que no sabían qué dice, pero cualquiera de habla hispana escucha hace frío. Y es obvio que era parte del territorio mexicano y hablaban español. Sí, es curioso porque fíjense que escuchando ayer psicofonías, como que esa frase de hace frío... Es como común, o frío. Yo supongo que sí, que es como que la última sensación que distinguen es el frío. Por acá, Aaron Sánchez dice, claramente en la primera se distingue Hadouken. ¿Qué onda, Aaron? Ay. Ven, ya estoy hablando sola y no tengo música de fondo. ¿Cómo para decirme del micro? Sí, de la música de fondo, ¿no, chicos? Bueno. Como estas, hay muchas otras psicofonías. Algunas sí. Ay, ¿dónde está? Creo que es esta. Esta es de un lugar de Estados Unidos. Esta psicofonía es de un lugar de Estados Unidos. Ay, Dios. Ya los dejé sordos. Este es de un lugar de Estados Unidos, de un lugar en el cual se dice que era bastante, bastante embrujado y que llamaba mucho la atención a la gente, a las personas, por este hecho de estar embrujado. Entonces iban muchos, ya saben, investigadores de lo paranormal y a buscar qué era lo que se escuchaba en este lugar, a ver si encontraban fantasmas, y uno de tantos se le ocurrió poner una grabadora al azar sin hacer preguntas y encontraron la siguiente psicofonía. Vamos a escucharla y después de esto nos vamos a musicar. Vamos a escucharla. Ay, a ver, ahí va. bueno, como se puede apreciar, no hay un sonido o una voz clara, más bien parecen como muchas cosas. También una de las cosas curiosas que encontré de las psicofonías, si notaron en esta, tiene una como pequeña campana, y eso, ayer que estuve buscando varias, escuché en muchas psicofonías, tienen esta campana, no sé por qué, pero tienen una campana, no sé a qué se deba, sin embargo, se escucha esta campana. Este lugar estaba totalmente vacío, no hay, o sea, las personas que van a estudiar estos lugares van, dejan cámaras, dejan micrófonos, dejan todo y se van, no se quedan ahí, generalmente no se quedan ahí, y este fue el caso de esta psicofonía. Ellos fueron, dejaron la grabadora entre todo su equipo y se fueron, no había ninguna otra persona más. Y eso fue, bueno, lo que escucharon estas personas después de recoger sus equipos y de revisarlos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro poco de música? No me han hecho pedidos, no quiero que se me alboroten, no me han hecho pedidos, todavía nos queda una hora de programa. Así que sigo esperando pedidos. Recuerden, en Facebook me encuentran como Humanexus, UMMANexus. Aquí ando, me pueden agregar sin ningún problema. También en Twitter, mi sexy Twitter, al cual voy de una vez al día. Ya sé que por ahí mi querido amigo Hasumu me va a regañar porque dice que qué onda con los que no usan Twitter. Pero los de la Unidad del Caos me tienen bastante, bastante atrapada. Sin embargo, intento ir una vez o dos veces al día. Y mi Twitter, mi sexy Twitter, es @uma_mx. Así me encuentran, @uma_mx. Uma con doble M, UMMA_mx. Así estoy yo. Así que, bueno, ahora sí, vámonos con música. Yo regreso, no se vayan. ふたり思い出せず

してた。きらめく世界の答えはいつだってティーカップの中映っていたんだ。やけどしそうな温度、甘すぎるし苦すぎる、そう自分たちだけのフレーバー飲み干して、あの日君が教えてくれた、なんだかわかんない熱さが頬を伝うから、それぞれの想い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。なんだかわかんない熱さが胸を焦がすから、運命の糸手繰り寄せたその先に、ほらどこまでも続く未来、今日も君が教えてくれた、なんだかわかんない熱さが頬を伝うから、それぞれの願い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。 I'm not afraid to die. としても1%でもあればもちろん抵抗でしょう。所詮運命と投げつけられたっての愛をひっくり返して Because だって君と未来を見れたら最高じゃない。 Bring it on cause I'm just gonna go up in the battle ayy ぶち抜くとんてステーパーにもファイヤーでも切り裂く Bite me I got a cocktail's nightmare ただ未来が見たくて過去未来そして生きてる今 I'm scared of my pastこの方でも辛いと壁を叩いても何パーセントでも僕はもう振り返らないだろう。 We say no rain 降り出したって All I know 迷わないさ Because だって君と叶えたい夢がすり合うから。 I got 隙間取って半ゲッタ So just follow me now Don't you ever stop with pay back in space Right I'm out of jazz 泣かんかっこ play back or lay nackWhatever I'm living for, I live for this shit. We gotta stand up and go with the pride. It's like that sun rising way over the cloud. We gotta stand up and go with the pride. It's like that sun rising way over the clouds. Now me, I'm tired. I gotta scream it out. ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ ya estoy aquí con Nata, Dios mío, con Nata que nos hace el día. Dice Aileen Cruz, humano, todos los gringos nos odiaban. Y nos pone un video de Ghost Hunters We Love Mexican, por si alguien gusta verlo. Es este tema que nos decía Aileen, sobre esto que encontraron los gringuillos por allá con una psicofonía mexicana. Renato Resino dice, hay psicofonías también bastante violentas donde se escuchan claras amenazas de personas presentes. Esas sí dan bastante miedo. ¡Sí! ¡Esas no las quise poner! Sí escuché algunas ayer donde incluso amenazan. Te voy a matar, te vas a morir tal día. Sí, hay unas incluso que le dicen a las personas cómo se van a morir. Y lo peor es que hay testimonios que dicen que sí se murieron así. Entonces sí están como más intensas. Y ayer ya era muy noche y Uma estaba temblando aquí, temblando en su lap, así que toda, no, estaba mal. Entonces sí dije, creo que porque para hacer psicofonías así tan intensas necesito hacerlo así con más tiempo, porque además cierto es que no he estado el día de ayer ni antier. Entonces no tuve como tanto tiempo para buscar las psicofonías. Más bien tanto sol, porque las busco más de día. Ya saben, yo a mí me da miedo, no sé por qué, es más, no sé ni por qué hago programas de terror si me da tanto miedo, pero me gusta. Por este lado, Lautaro Escobar dice, no entiendo qué significa psicofonías. Y Aileen le contesta, para quienes no entienden, viene del latín psique, que significa alma, y fone, que significa sonido. Literalmente es el sonido del alma, aunque psique se utiliza también para mente y podría ser el sonido de la mente. Esto, obviamente, de los muertos. Y bueno, sí, cierto es que Aileen ya nos había dicho que ella estudió pedagogía, está estudiando pedagogía, si mal no recuerdo, algo de psicología, y estudió lenguas grecolatinas, que es una historia muy apasionante eso de las lenguas grecolatinas. Y bueno, para quienes no le entendieron, aquí también Aileen me los pone en versión español más diccionario, dice ella. Dice, las psicofonías son grabaciones de voces fantasmales, es decir, de espíritus, que se hacen en un lugar, como dije, sonidos del alma, o sea, grabaciones de audio de espíritus. Ok. De este lado, Laura dice, el opening 3 de Naruto, como me gusta. Aileen también nos dice, una vez que me dijeron que en la noche siempre se escuchaban voces, así que dejé una grabadora prendida y lo que descubrí fue impactante. Sí había voces, pero resulta que habían sido sus hermanas y ella que se quedaron dormidas y hablan dormidas, así que discuten de tareas, mandados y demás cosas, y lo peor del caso es que se contestaban dormidas. Eso es muy... Yo también conocí a varias personas que hacían eso, sobre todo entre hermanos. Hermanos que duermen en la misma habitación. Por acá, Lautaro dice, hablando de ese tema, yo vi por YouTube que hicieron un agujero en el... muriendo en el suelo y entonces mandaron una grabadora y bueno, esa noche no dormí. No, creo que es el video que comentaba, bueno, la grabación que comentaba por aquí arriba, creo que fue Carlos. Carlos Senpai fue el que nos comentó que es el sonido, se supone que es el sonido del infierno. Son unos sonidos bastante intensos, bastante fuertes. Y bueno, se supone que sí están como que bastante hardcore esos sonidos del infierno. Acá está. Vamos a escuchar. Sí, sí están feas. No lo escuché completo, yo nada más escuché un cachito de esas psicofonías del infierno. Escuché un cachito. Les digo que no sé si es la misma que yo conozco, pero nada, se escuchó un cuchito porque sí está como bastante intensa. También está una de un señor el cual hizo una grabación en el sótano de una casa que se supone que estaba muy muy embrujada. Es una de las psicofonías más largas, dura más de 4 minutos, dura como 10 minutos, y lo que encuentras en YouTube, en internet, son solo 4 minutos y medio quizás, pero es una psicofonía muy muy muy muy extensa, donde incluso se escuchan varias voces. En una de ellas se cuenta que se escucha que dice, te vas a morir, y se escucha una persona que se empieza a ahogar. Y lo curioso es que uno de los investigadores que fueron a este sitio paranormal, resulta ser que a los 15 días o a los 8 días después de haber hecho esta psicofonía, de haber encontrado esta psicofonía, muere. Y cuando realizan la autopsia, es algo demasiado extraño, porque el tipo tiene síntomas corporales de haber muerto ahogado, siendo que pues él cuando falleció no estaba en agua. O sea, no tenía como razones para haberse muerto ahogado, vaya. Por acá Lautaro dice, el opening se llama Chain The Back. Ah, ok, ahorita te lo pongo, no te preocupes, ahorita te lo pongo. Renata Recinas dice, ahora que recuerdo un tiempo en el que estuve trabajando en noche de madrugada y estaba yo solo a ese nivel, en ese nivel del edificio. La gente me contaba que a cierta hora se escuchaban sonidos raros. ¿Y qué hice? Bueno, tomé una grabadora y lo grabé. A partir de ese día ponía música a todo volumen en todo su turno. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror, qué horror! Por acá. Ok, ahorita te busco ese opening, no te preocupes. Vamos a escuchar dos psicofonías más que encontré el día de ayer. Y ustedes, bueno, ya me dirán qué opinan de estas. Ahí vamos a ponerle cine aquí. Vamos a ver qué opinan ustedes. Una es... ok, aquí está. A ver, vamos a ver. Escuchar una y va. Y bueno, esa se supone que le preguntaron, al aire con la grabadora que de dónde venían las voces, que de dónde venían esos sonidos de los espíritus, y en la psicofonía se supone que se escucha del otro lado de los muertos. Eso es lo que se supone que se debe escuchar al otro lado, del otro lado de los muertos. Y bueno, eso fue lo que le contestaron a la persona que intentó saber de dónde venían estos. Y bueno, la última que les voy a pasar el día de hoy, bueno, fue una psicofonía que grabaron, creo que en un cementerio. Y bueno, ahí va. Se supone que la voz nos dice, nos informa que él vendrá, que él nos está vigilando y que nos vamos a arrepentir. Eso es lo que se supone que dice esta última psicofonía. Y bueno, ¿qué les parece? Sí, ponemos un poquito más de música de las canciones que me han pedido. Y yo regreso nada más para despedirme y dejarlos con unas últimas canciones. Así que vamos, escuchamos tres canciones, regreso, me despido. y les dejo las últimas canciones que me han pedido. ¡No se vayan! ¡Esto es Anime Anímate! ¡Jueves de terror! Okay. 続けて、だけど僕は僕にかけ続けて、 消えないイメージはラッキーセブン、昨日のフードフェリアタコスカウンター、 憧れ続けてた、だから道はまだ続く、腰開けた手の冷えに倒れた天平打ちはきっと冬打ちの雨がこの物語を閉ざしたとしても、うつる血を固めて僕らの歩く一緒なる、激励き Bueno, ya estoy acá de este lado. De este lado dice... Lautaro Escobar dice... Y yo estoy solo en mi casa, por favor. No, no tendrá efecto la llorona, ¿verdad? No voy a poner el efecto de la llorona. Una vez eso me despertó. Hace mucho tiempo. Me despertaron con ese... Y lo peor del caso es que fueron unas policías. Unas policías usando su sonido así grandotote. Eso fue lo que me hicieron en la noche, cuando vivía sola. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate. Y bueno, seguimos en la promo. Seguimos aquí en Radio Anime Nexus con mucha más programación. No se vayan, esto todavía falta mucha programación. Ahorita sigue. ¿Cómo se llama? Ay, Haru, me vas a golpear. Sigue 4, no sé cómo se llama. Ay, no me odies, Haru. Quiéreme. Tengo memoria, terrible memoria. Bueno, sí, Haru y su programa es Club 4. Este es el programa que sigue, Club 4 con Haru, mucha música. También sigue después Vórtice con Seruf, no sé si sigue después Carilán, Carigoy, El Atelier con Alia, Animenizando con Cronos, Taki y Marcelino, y para finalizar Tokyo Mix con nuestro compañerito Tokiji. Así que no se vayan todavía falta mucho. Hoy al parecer Haru nos va a deleitar con algo de Lisa y Hello Sleepwalkers, así que quédense. Quédense, no me golpees, ya lo dije Haru, ya dije que a continuación sigue Loop 4. Así que no se vayan, y bueno, quédense para mucha más. Bienvenido, Yagami Aimer. Yo los dejo. El día del lunes no voy a poder estar. Tengo que ir a terminar de entregar mis documentos ya para poder trabajar desde mi casita bien. Pero el martes llego con todas las pilas recatepuestas para seguir aquí con ustedes, escuchándolos y proporcionándoles buena música que ustedes, como siempre, las llenan este programa de esa energía, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó por acá? Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, pues mándenme un inbox, ya saben, todo por inbox. Aguas porque son retroles. Ellos no, yo. ok, en un ratito pongo ahí en el grupo lo de Facebook de Haru. Y ahorita. Y vámonos a ver si con música. ¡Chai! ¡Los quiero! ¡Besos! ¡Hasta el martes! Break the chain, no pain. Don't be afraid, but what a nice save. Oh, せよ少年少女たち、ひらり瞳に星入れて、生まれたままの情熱が火花散らすジャングルハレ。 Let's go!